Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser. En estos momentos comienza su programa, Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, saludo a todos nuestros amigos auditores de su programa Manantial de Fe, y saludo a todos nuestros hermanos de otras iglesias, y hermanos de la iglesia en la cual Dios me ha puesto para pastorear, mis hermanos que anoche oraron en forma especial por mí, por mi persona. Uno se enferma también, uno también se conduele. El apóstol Pablo sí lo decía, decía: aquel enferma y yo no enfermo. Bueno, así es la cosa, porque este cuerpo se pone muy delicado al exigirle muchas veces más de lo que realmente puede dar. Pero gracias a Dios hoy estoy aquí en el programa radial. También me acompaña mi hijo Ariel, y que me siento muy bien, me siento contento de poder estar con todos ustedes en una nueva emisión de este programa que está en la vista y en el oído y en el corazón de mucha gente aquí en Puente Alto. Y hoy estamos en vivo aquí, o sea, vivimos y estamos presentes aquí en este programa de la radio Puente Alto 107.5. Gracias a Dios por todas estas cosas que Dios nos da. La unción, como decía, el ungimiento por fe, la oración de fe salvará al doliente. Así dice la palabra del Señor, lo que escribió el apóstol Santiago. Bueno, pero voy a leer para ustedes entonces un salmo que traje, que va a ser para mí y para ustedes. El salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué lindo salmo! A usted le gusta, ¿verdad? A todos nos gusta. ¿Por qué? Porque pensamos que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía aún. Es lindo ver una familia unida. Es lindo y maravilloso, y así tiene que ser, de ver a una familia espiritual unida. Así, sí, todos juntos, como un coro instrumental y de voces que se unen todos con sus talentos para poder en armonía aquella música expresarla y que salga tan bien, ¿no es verdad? Bueno, cuando nosotros vivimos así en armonía, vivimos juntos, qué precioso es poder sentir la presencia de Dios. Cuando el culto, todos en el culto de adoración a Dios, todos estamos cantando juntos y en armonía, ¡ah, es una delicia escucharlo! ¿No es verdad? Cuando todos en la iglesia oramos una oración ferviente, una oración de fe, de comunión, todos juntos, ¡qué preciosa oración! No hay cielo que se detenga. Al abrirse a la voz de los santos de Dios, clamando en oración juntos, y ahí viene la respuesta. Qué lindo es poder entonces la iglesia estar juntos de un mismo ánimo, nadie en contra, nadie estorbando la bendición. Allí están todos juntos. Oh, cuán bueno y cuán delicioso es. Sí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que dice el Salmo. Y en esta mañana, para todos ustedes, para que nos alegremos en el Señor. Como dije anoche, la congregación sintió a través del diácono que estaba haciendo la primera parte del culto, sintió al final del culto de orar por su pastor, especialmente y en la iglesia, y con las manos alzadas y en unísono, de una misma manera, como Dios se manifestó. Ah, se habló en lenguas extrañas, sentimos el poder de Dios, sentimos el Espíritu Santo de Dios. Y de seguro, y aquí estoy, la unción de Dios vino sobre mí. De ánimo siempre he estado bien, pero el cuerpo un poco doliente por causa de muchos años ya que uso el mismo cuerpo. De manera de que alguna vez el cuerpo se resiente, se cansa, ¿no es verdad? Tiene alguna molestia. Así he estado, pero he recibido fortaleza emocional, espiritual, física, mental. Sí, de todo esto el Señor me ha dado, y en esta mañana estoy en este programa radial. Siento la victoria del Señor. Siento victoria en mí. Sí, y la iglesia que yo dirijo por la gracia y misericordia y voluntad de Dios también siente la victoria. Hemos tenido luchas. No han rayado otra vez el muro de la iglesia, nos rayaron otra vez los endemoniados, aquellos que están en contra de la bendición de Dios, de la palabra de Dios, porque les descubre que están en mal camino, entonces no les gusta, nos rayaron. Pero otra vez los hermanos y también hermanas de la iglesia hicieron el trabajo de borrar todo aquello, y sentimos victoria, porque si hay lucha, lógicamente que tenemos que esperar la guerra del otro lado también. ¿No es verdad? Bueno, Dios nos ha dado victoria. Por eso que en esta mañana traje un lindo y precioso himno que dice victoria. La victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. paz, él pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Yo te tendré abajo, y tu luna era al honor, el sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Eso es, la victoria mía es. Y en esta mañana entonces que usted también tenga victoria, pero victoria en el Señor, porque Dios cuando da victoria, cuando da ese sentido de triunfo, nada puede parar a lo que es la bendita victoria que el Señor nos da. Y victoria en todas las formas, espiritual, física, material también, sí, las cosas materiales y morales también, que muchas veces anda decaída la persona. Bueno, Dios hace todo esto porque Él todo lo gobierna, todo lo puede. Por eso cuando tuvieron también muchos problemas los primeros cristianos, los primeros que anunciaron el Evangelio del Señor allá en Jerusalén, ¿no es cierto?, en Galilea de los gentiles, también muchas guerras espirituales, y eran también perseguidos por causa del nombre de Jesús. No querían que se anunciara el nombre de Jesús. Sí, por eso, bueno, vamos a ver esto, ¿sabes? Voy a leer la palabra del Señor, que para todos nosotros, aquí en el capítulo 12 de Hechos, lo que hicieron los apóstoles. Hechos de los apóstoles, capítulo 12. En aquel tiempo, dice el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué le parece? La iglesia nació con sufrimiento, con persecuciones. Sí, pues. Y dice que también Herodes mató a espada a Jacobo, que era hermano de Juan. Y dice que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Esta es una fiesta de los judíos, los panes sin levadura. Es semejante a lo que se le llama la Pascua, también en el libro de Éxodo, ¿eh? Y que es el tiempo cuando se celebraba, cuando vino la plaga terrible de los primogénitos, y ahí fue que el faraón tuvo que dar su veredicto a que saliera el pueblo de Israel de Egipto. Sí, ¿por qué? Porque esa plaga ya no era humana. Todas las plagas podían ser vista como humana, como él los veía, pero no era así. Era el grande poder de Dios que tiene dominio sobre las aguas, sobre los bichos, sobre las tinieblas, sobre toda cosa que parece que pudiera ser parado por el ser humano. Pero no, todo le obedece a Dios. y ahora la vida y la muerte no pertenecían a los dioses paganos, dioses en minúscula, porque apenas eran ídolos. El verdadero Dios y la vida eterna lo podemos ver en toda la Biblia. Bueno, y entonces siempre la iglesia fue perseguida por causa de que en el nombre de Jesús, este nombre que comenzó a ser predicado el evangelio de salvación y de vida eterna, porque así vino el Señor de la gloria, se humanó, se hizo carne y habitó entre los hombres. Y entonces el apóstol Pedro, uno de los que eran discípulos del Señor y apóstol de Jesucristo, este fue metido en la cárcel por el rey Herodes, y dice que echó a algunos en la cárcel de la iglesia también para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro, al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, de lo que estoy hablando, cuando el faraón le dijo que salieran del Egipto, salieran, y ellos apresuradamente estaban haciendo el pan y no lo leudaron, no le pusieron levadura, y retiraron el pan a sí mismo y tomaron sus enseres y salieron de la tierra de Egipto apresuradamente, y se le llamó a esa huida, a esa retirada de la casa de servidumbre, de esclavitud y de dolor. De allí salieron y se les denominó esa noche los panes sin levadura. Entonces eso fue por la posteridad, y el pueblo judío lo celebra hasta el día de hoy. Sí, ahí está el pueblo judío, en su lugar, en su nación, en Israel. Y era entonces en ese tiempo cuando Herodes, el rey Herodes, tomó también al apóstol Pedro, y dice que viendo que los judíos habían sido agradados, porque se agradaron que habían echado a la cárcel a Pedro y a los seguidores de Jesús de la iglesia, y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. En ese tiempo, en esa fiesta que eran los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, mire, escuche bien cómo estaba en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Ve? Esa es la Pascua, los panes y levadura, la celebración del pueblo de Israel cuando salió del Egipto. Bueno, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Ah, qué bueno es cuando la iglesia se une en oración! Por eso anoche, estimados amigos oyentes y hermanos en el Señor, he recibido nuevas fuerzas. Se han ido los dolores. Gracias al Señor. Estoy libre. Este cuerpo lógicamente tiene que recuperarse, porque el cuerpo es un estado, ¿no es cierto?, en el cual tiene que ser tratado y cuidado. Y más todavía cuando nosotros tenemos este cuerpo dedicado a Dios, en santidad a Dios. Entonces el templo del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros, y tenemos que cuidar este templo. Y muchas veces en las cosas de Dios que nos olvidamos de el Dios de las cosas. Así es, pues, y olvidamos que a Dios pertenece este cuerpo. Bueno, por eso que al hacer la oración anoche por mí, sentí el poder del Señor en mi vida. Y Pedro estaba en la cárcel custodiado por cuatro soldados, ¿no es cierto? Y por grupo de cuatro soldados cada uno. Ah, le voy a leer más adelante lo que dice en Hechos capítulo 12. Voy a leer versículo 5 nuevamente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, las 24 horas, todo el tiempo, día y noche, tarde y mañana. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas que tenía Pedro se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel a Pedro: cíñete o vístete y átate las sandalias. Y lo hizo así el apóstol Pedro, y le siguió envuelto en su manto. Y le dijo el ángel: sígueme. Y saliendo de la cárcel le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aleluya. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Qué le parece? Allí estaba la puerta de hierro, la grande puerta de la cárcel, esa que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió también aquí el Evangelio según San Marcos. Allí llegó el apóstol Pedro después de haber pasado todas estas cosas, de haber salido de la cárcel, que el ángel lo acompañó, y después entonces dice que se fue por la calle hasta que llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde había muchos que estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, ¡ah, qué historia esta! Mire, escuche bien. Cuando llegó Pedro y llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y los que estaban allí, ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Sí, porque ya pensaban que Pedro estaría muerto tal vez. Mas mire qué aconteció. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, perplejos, asustados de que el apóstol Pedro estaba allí. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, escuche lo que aconteció después. Luego lo que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, porque no estaba en la cárcel, pues. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Qué le parece a usted? Dice que después descendió Pedro de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ah, estimados amigos oyentes y hermanos en el Señor, la historia de que Dios tiene poder. Hermanos, no hay que dudar, hay que permanecer en la fe, aunque estemos pasando pruebas, aunque estemos enfermos, dolientes, aunque no entendamos mucho lo que está pasando todavía con nosotros. porque muchas veces se cree que es castigo, muchas veces se cree que es prueba, muchas veces se cree tantas cosas. Lo que sea, afirmémonos en la fe en el Señor. Y esto es lo que produce la fe. Conmueve los cielos y Dios envía el rescate, y Dios envía la sanidad, y Dios envía todo lo que necesitamos. Que hoy día el Señor te haya hablado. Permanece en la fe, permanece, hermana, hermano, caballero, señora, usted que escucha este programa, venga a la fe del Señor Jesús y cambiará tu vida. Amén. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesucristo, usted que vino desde los cielos y allí está. Oh Dios de gloria, usted clamo en esta mañana para que, Señor, sea propicio a mi oración y a mi petición. Sí, Señor, y primero le doy gracias porque usted, Señor, ha hecho la obra maravillosa en mi vida y en mi entorno, o sea, mis hijos, mis familiares, los que están conmigo, como en nuestra obra, en la obra, en esta iglesia que usted me ha puesto para dirigir, Señor. Gracias, Dios de gloria. Le pido que así sea sobre aquellos que en esta mañana han escuchado su palabra de libramiento. Usted puede librar, Señor, de donde sea. ¿Cuántos testimonios, Señor, hay por el mundo de personas que están pasando peligros de muerte por predicar su palabra o por solo creer en su nombre, Señor? Oh, como en esa gran nación que se ha prohibido incluso de orar en sus propias casas, Señor, de predicar su evangelio en las calles o de tener la Biblia sagrada en los colegios y reparticiones públicas. Señor, ayude a sus hijos y sé que usted lo hará. Señor, le pido por los que están enfermos con esas enfermedades lacerantes, invalidantes, que su mano poderosa repose para sanidad sobre ellos. Y aquellos que están dolientes, que les duele todo, les duele hasta el alma, Señor, Dios mío, le pido que su mano también, Señor amado, sea sobre ellos para darle, Señor, la libertad, la sanidad, la libertad en su alma, en su espíritu, Señor, de toda dolencia y de toda enfermedad. Y aquellos que hoy deciden de entregar sus vidas a usted, entregarle su vida, Señor, le pido que le afirmen la fe. Gracias por esta oportunidad, por este programa radial. Sí, en el nombre de Jesús se lo pido, su nombre es santo, Dios único y verdadero. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, le convido a nuestra iglesia. El templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector, calle José Victorino Lastarria 630, aquí en Puente Alto. Sí, los cultos son los días martes, jueves a las 8 de la noche, y los días domingo ya comienza tempranito las hermanas Dorca a las 4 de la tarde, y el culto general a las 6 de la tarde del día domingo, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole un día precioso, lleno de victoria, victoria en el Señor. Que Dios le bendiga.